Umba Lumba, ellos quieren que irrumpa. De Gimme This Bomba, haciendo los que sucumban. Bumba, la raíz de todo esto sigo en puta. Zumba, con el sonido que te percuya. Umba Lumba, ellos quieren que irrumpa. De Gimme This Bomba, haciendo los que sucumban. Bumba, la raíz de todo esto sigo en puta. Retumba, con el sonido que te ejecuta. Es mejor que se levanten y aguanten, que llegó el que les cambia el semblante. Salte, que seguimos llevando el volante, con el swing de ahora pero la vibra de antes. Rimas centellantes, ritmo electrizante, en este coliseo uno de los más dominantes. Por eso el que me sigue siempre quiere que cante, por eso es que en esto soy digno representante. Tema que saco siempre suena interesante, cambio el tuyo viene con muchos contaminantes. Debido a eso pues ya no hay quien me suplante, ni aspirante, que en este oficio se me plante. El del grafito, alias rima picante. El equipo que siempre va un paso adelante, con buen talante y energía desbordante, que hoy en día es necesario en un mundo tan estresante. Es preocupante, yo sé que es preocupante, pero no queda de otra que seguir echar pa'lante. Lo que venga por ahí, manín, métele guante, que hay muchos candidatos pero pocas vacantes. Oído al parlante, es mejor que se levanten y aguante, que llegó el que les cambia el semblante. Salte, que seguimos llevando el volante, con el swing de ahora pero la vibra de antes. Ellos quieren que irrumpa. De Gimme This Bomba, haciendo los que sucumban. Bumba, la raíz de todo esto sigo en puta. Zumba, con el sonido que te percuta. Umba Lumba, ellos quieren que irrumpa. De Gimme This Bomba, haciendo los que sucumban. Bumba, la raíz de todo esto sigo en puta. Retumba, con el sonido que te ejecuta. Es el mate con el rap vibrante, y el detonante quiso que esto sonara brillante, desempeñando un papel preponderante, y como siempre desenmascarando a los farsantes. Libros, lápiz, papel en el estante, and the original que los mantiene expectante. Muchos alardean y aquí solo son pasantes, muchos parlotean y aquí solo son infantes. Es preocupante, yo sé que es preocupante, pero no queda de otra que seguir y echar pa'lante. Lo que venga por ahí, manín, échale guante, que hay muchos candidatos pero pocas vacantes. Oído al parlante, es mejor que se levanten y aguante, que llegó el que les cambia el semblante. Salte, que seguimos llevando el volante, con el swing de ahora pero la vibra de antes. Umba Lumba, ellos quieren que irrumpa. De Gimme This Bomba, haciendo los que sucumban. Bumba, la raíz de todo esto sigo en puta. Zumba, con el sonido que te percuta. Umba Lumba, ellos quieren que irrumpa. De Gimme This, haciendo los que sucumban. Bumba, la raíz de todo esto sigo en puta. Retumba, con el sonido que te ejecuta.